que me amas, siempre dices que me quieres, pero sé que son todas mentiras. Siempre voy donde tú quieres, si me enojo ya te hiere, en tu vida es un capricho más. Por orgullo y vanidad pierdes la felicidad, como sufro por tu amor. Por orgullo y vanidad pierdes la felicidad, como sufro por tu amor. Mentirosa, mentirosa, caprichosa, caprichosa, tú me haces cantar así. Vanidosa, orgullosa, como sufro mi amor por ti. Vanidosa, caprichosa, tú me haces cantar así. Vanidosa, vanidosa.